profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy en Profecías Bíblicas. Seguimos hablando todavía sobre lo que ya hemos hecho en los programas anteriores. Nuestro tema, la serpiente en el paraíso. Como subtítulo para hoy, sus limitaciones para ver el futuro. Hemos dicho bastante sobre las limitaciones que tiene Satanás, pues de él estamos hablando. Lucifer sabía que habrían algunas consecuencias a su anarquía, pero no tenía idea cuáles serían, ya que hasta ese momento nadie se había revelado en el universo. No podía aprender de los errores de otros, y una vez cruzó la línea, era demasiado tarde para retractarse por su metida de pata, por decirlo así. Y es de veras lo que hizo. Y lo más importante, no pudo ver con anticipación la venida de Cristo para redimir al hombre, ni tampoco prever su propia condenación en el infierno eterno, infierno de fuego. No sabía que sólo un tercio de los ángeles optaría por acompañarle en su rebelión. En Apocalipsis 12:4 dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Tal vez supuso que todos los que estaban bajo su autoridad iban a seguirlo en su anhelo de independencia, así que tuvo que vivir con su desengaño. Piensa en esto: por cada ángel que le honra a él, dos honran a Dios. Tal vez Satanás se sorprendió de cómo siguió funcionando el cielo sin su supervisión y autoridad. Sin importar cómo ejercita su poder, su éxito fue solo parcial. Por un tiempo solo pudo pensar en su error. Solo le quedaba esperar a que Dios diera el siguiente paso. Aunque la Biblia no lo dice en forma explícita, creo que Lucifer lamentó su decisión en el mismo momento en que la adoptó. Había traspasado el umbral de lo desconocido, con la esperanza que se desplegaría un futuro brillante frente a él, sin saber que se abría un abismo más bien a sus pies. Ahora, después de haber experimentado el pecado, sabía que lo único que había hecho era tomar la pajilla más corta en el juego más importante de su carrera. Puso la rueda en moción, sin darse cuenta de que era Dios quien controlaba el movimiento. No importa dónde iba a terminar aterrizando, porque siempre sería el perdedor, un perdedor por la misma eternidad. Nunca más volvería a lo que era antes. Bien pronto, sí, muy pronto se dio cuenta de que no era nada significante establecer un reino rival, solo para descubrir que él mismo necesariamente estaba condenado al fracaso total. Por placentera que pueda ser la independencia, no sirve para mucho cuando se está independientemente derrotado, atormentado y avergonzado. Si solo lo hubiera sabido con anticipación. Abordó el tren equivocado, pero ahora que estaba contaminado con el pecado, tuvo que permanecer así, y esto por la eternidad. El arrepentimiento era imposible por varias razones. Primero, Satanás era incapaz de experimentar arrepentimiento, ya que La contrición es un don otorgado por Dios a los seres humanos, en cuyos corazones ya está trabajando. Si Satanás se hubiera arrepentido, eso habría significado que había algo bueno en él, pero en él no se encuentra tal virtud. Ahora era completamente diabólico, irremediablemente malvado, y Dios había decidido abandonarlo a su propia y bien merecida suerte. Lucero era perfecto, pero se halló maldad en él, y cuando su corrupción fue completa, era imposible encontrar en su ser una brizna de bien. Después de ser una criatura colmada de perfecciones, su corrupción fue total, irreversible y absoluta. Pecar se convirtió para él en una necesidad moral. En segundo lugar, lo más importante, incluso aún en el caso de que Lucero se arrepintiera, es que nunca habrá redención para él, porque no se hizo ningún sacrificio por sus pecados. Los ángeles no están para ser salvos. Cristo solo expió por el pecado de los seres humanos, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, Hebreos 2, 16 y 17. Sin una expiación, la condenación de Lucifer es irreversible, permanente, y no puede ser anulada jamás. A partir de ese momento, su jornada en el universo ha sido una línea recta, directa hacia una eternidad de vergüenza y de humillación. Para él no hay una segunda oportunidad. Aprendió una lección importante, que una criatura puede causar un gran problema, pero no puede arreglarlo. La ley de las consecuencias no intencionadas repercutirían por la eternidad. Solo Dios puede, si así lo desea, hacerle un alto o invertir las consecuencias de la desobediencia. Pero como ya vimos en Hebreos 2, los ángeles no tienen un plan de salvación. Luego tenemos el conocimiento de Satanás, que es limitado. No todos lo saben. El principal atributo de Dios es su santidad. Lucero, quien quería ser como él, como Dios, de hecho quedaría tan lejos como era posible de la santidad de Dios. No sabemos cuánto le reveló Dios a sus criaturas angélicas, tal como a Lucifer. Pienso que tenían que conocerlo lo suficiente para saber que no iba a compartir su gloria con otro. Entre más ansiaba el diablo ascender, más grande fue su caída. Fue que, ¿acaso juzgó mal a Dios, pensando que su amor eclipsaría, diríamos, cualquier posibilidad de un juicio severo? Eso no lo sabemos. Pero tenga en mente que Lucero solo había visto el amor perfecto de Dios. El concepto de justicia simplemente no existía. Como no había desobediencia en el universo, tampoco el Creador tenía necesidad de mostrar su enojo. El diablo no anticipó que Dios iba a preservar su honor por la eternidad. Lucero pensaba que conocía al Todopoderoso, pero era mucho lo que le faltaba por aprender. si simplemente hubiera confiado en lo que no podía comprender y creer lo que no podía saber por sí mismo, el futuro habría sido bien diferente. Ahora que ya había o sabía más acerca de Dios, era demasiado tarde. Satanás, por supuesto, no podía comprender la diferencia entre tiempo y eternidad. No podía prever que una breve exaltación iba a convertirse en una humillación, y esto por la eternidad. Esta es una lección para nosotros. Ninguna decisión puede ser considerada buena si las consecuencias eternas son malas. Para poderlo o ponerlo en otra forma, ninguna decisión en la vida puede ser buena a menos que sea buena por la eternidad. Solo una criatura que sepa el futuro y el pasado puede prescribir lo que es mejor para nosotros. Hacemos juicios en tiempo, pero solo Dios puede revelar los juicios de la eternidad. A partir de entonces, Lucero gana batallas pequeñas, pero quedará o perderá, mejor dicho, la guerra. Si solo hubiera tomado a Dios en serio, no habría subestimado la capacidad del Todopoderoso para juzgar en forma, diríamos, infalible. Bueno, si la grandeza del pecado está determinada por la grandeza del ser que lo comete, Lucero cometió un error colosal. Y bueno, ¿y qué de la respuesta de Dios? ¿En dónde se encontraba Dios cuando pasaba todo esto? Como siempre, estaba actuando. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, dice Pablo en Efesios 1:11. La caída no fue una sorpresa para él. Verdaderamente el Todopoderoso creó a Lucero con el pleno consentimiento, o mejor dicho, conocimiento, que se revelaría. La caída de Satanás fue parte de un plan grandioso. Si preguntamos por qué algunos de los ángeles se pusieron del lado de Lucifer, mientras que otros mantuvieron su relación con su creador, encontramos la respuesta en el misterio del propósito eterno de Dios. En el Nuevo Testamento, a los ángeles que no se rebelaron, se los llama en 1 Timoteo 5:21 los ángeles escogidos. Ellos evidentemente fueron preservados de pecar por decreto de Dios. Los otros, a no dudar, cayeron voluntariamente, pero a pesar de todo, estaban cumpliendo un plan divino. La caída solo fue el primer, digamos, primero de los muchos escenarios en un drama extendido. Quizás ni ellos sabían hasta dónde llegarían. Dios había anticipado todo este drama en las edades de las eternidades pasadas. Mucho antes de que se dispusiera a crear el primer ángel, conocía anticipadamente la condenación futura de Lucero, porque nunca aprende nada nuevo. No tiene que, digamos, esperar a que ocurra un evento para saber los detalles. Dios no lo necesita. Sabe todas las cosas anticipadamente y con exactitud. Dios ahora tenía varias opciones. Podía exterminar a Satanás aplastándolo con la fuerza de su poder. O podía desterrarlo a otro planeta. si lo mandaba a un campo de concentración, en un lugar oscuro, en una galaxia distante, Satanás y sus demonios podían haber cavilado allí la necesidad de su decisión. El Señor incluso pudo haberlo lanzado al lago de fuego y de inmediato. Eso también habría sido razonable y, ¿por qué no?, justo. Pero Dios decidió usar a Lucero, que a partir de ahora se llamaría Satanás, para demostrar verdades que habrían permanecido ocultas en forma permanente si el mal no hubiera entrado en el universo. Se había levantado la cortina para que se iniciara un drama en la tierra, en el cual Lucifer y Dios, la justicia y el mal, estarían en conflicto. Y de esto vamos a seguir hablando en nuestro próximo estudio. Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.